Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cristante falla y luego salva al Toluca. Memo Ochoa demuestra que es humano y también falla. Su equipo pierde. Sergio Rodríguez debuta estupendamente con las Chivas y luego toma su nivel. El Atlas juega lindo, pero juega prácticamente sin portero. Como dice el viejo chiste, ya no sé quién sea el mejor, pero sí conocí al más bueno. Se llamaba Nicolás. Hoy que ya soy adulto le llamo Nicolás, pero entonces, en aquellos años, para mí era don Nicolás. Vaya portero. Solo que para hablar de Nicolás debo hablarles antes de mi tío José y de su vida nocturna. Casi todos los días al volver de Buena Vista, pues era ferrocarrilero. El tío José, que era bajito, colorado y tímido, encendía su boiler, se bañaba, se perfumaba entero, se ponía el único traje que tenía color chocolate y luego de pasar media hora brillantándose el pelo con glostora frente al espejo de un ropero viejo, enorme, salía a la oscuridad, oteaba hacia ambos lados de la calle, deteniéndose un poco en el zaguán de la vieja vecindad de la calle de Mina, donde vivió soltero casi toda su vida, y luego se iba a pisar la cancha en su recorrido habitual y solitario por los cabaretes de la colonia Guerrero, el Bremen, el Olímpico, el Jardín, el Caracol, el Bahía y no recuerdo qué otros más. No era galán y de ser rico ni hablamos. Vivía de prestado, pero nunca pedía más de lo estrictamente necesario para llegar al próximo préstamo. Sin embargo, sus relaciones con las damitas nocturnas eran estupendas porque sabía escuchar, sabía comprender, sabía aconsejar sin moralina y en un caso extremo, pero solo en caso extremo, sabía consolar llegando para esto al sacrificio extremo de esperar a que terminara el turno de la dama triste o afligida para acompañarla a su casa y en caso necesario permanecer a su lado hasta casi el amanecer. Digo casi hasta el amanecer porque mi tío José era incapaz de desmañanar en vano al portero Nicolás. Lo mismo que Nicolás jamás habría abandonado su guardia antes de la llegada del tío José. Don Nicolás era un hombre gordo que tenía la cara como un plato de fresas. Mi tío tocaba el portón con prudencia, don Nicolás le abría con atingencia. Ya le debo muchas abiertas, decía mi tío. No diga eso, don José, respondía el portero. Y juntos se sentaban en un par de sillas de madera burda. Y entonces, traguito a traguito de su cantimplora, mi tío José le platicaba al portero sus aventuras de la noche, que son un poco exageradillas. Y don Nicolás las vivía sin interrumpir, entrecerrando a veces los ojos por el sueño, o a lo mejor para vivirlas más de cerca, con más gusto. ¿A qué don José comentaba a veces? Cuando salía el sol, con ceremonia se despedían los dos hasta el amanecer siguiente. Mi tío subía entonces con cierta dificultad las escaleras, se quitaba el traje, guardaba el pantalón bajo el tambor de la cama para plancharlo y se quedaba dormido hasta el mediodía, cuando empezaba su turno en ferrocarriles. Don Nicolás barría el patio, hacía algún arreglo y, vitalizado por la vida nocturna de mi tío, se iba a vender periódicos. Dormía por la tarde cuando alguno de sus hijos llegaba al puesto para relevarle. Tuvo tres hijos, dos le salieron profesionistas y el otro boxeador. Era un hombre amable, cordial, alegre. Todos le quisimos. Nos fiaba abiertas de zaguán. No sé qué fue de él. Pero por eso cuando, como ahora, escucho que si el mejor portero, Osvaldo, Memo Ochoa, en fin. Yo no sé quién será el mejor, pero sí conocí al más bueno. Se llamaba Nicolás. Hoy puede ser un gran día y mañana también.